veces parece que hayamos perdido nuestra capacidad para asombrarnos. La ciencia ha convertido lo milagroso en algo corriente y nos hemos vuelto prepotentes en nuestro dominio sobre la propia naturaleza. Pero soy consciente de que también hay entre ustedes curiosos patológicos, que son atraídos por los aspectos provocativos y, hablando sin rodeos, terribles y espeluznantes de este caso. Bien, seguro que no se verán defraudados, pues esta es, debo advertírselo, una historia sorprendente. Pero es una historia que se debe contar. De modo que preparen sus mentes para una increíble experiencia. No sé yo si será para tanto lo que estaba diciendo la presentación. Buenas tardes a todas, todos, todes. Estamos en El Acratador, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, o a lo mejor en otros sitios, y volvemos después de un par de semanitas que nos hemos tomado de vacaciones, al menos yo. Hola, buenas tardes. Yo no tanto de vacaciones, pero bueno, sí que hemos descansado un poco de la radio. Bueno. Pues nada, ya sabéis cómo va esto. Al principio recordamos los métodos de contacto con el programa y esas cosas y vamos a ello. Ya tenemos un correo electrónico que es microabierto@radiotopo.org. También tenemos distintas redes sociales. Hay un Facebook, hay Instagram, Telegram, Twitter. Si nos queréis escribir, podéis hacerlo también al apartado de correo 6032 Zaragoza 50.080. Si estuviéramos en directo, os diríamos que llamaráis al 976-29-1398, pero no es el caso. Lo que sí que podéis hacer es mandarnos un WhatsApp al 656-3816-65. También nos deberíamos decir las repeticiones, pero justo esta semana sí. Se va a cambiar la parrilla y como siempre hay movimientos. Pues hay un cierto baile, comentar así mismo que tenemos tres programas nuevos en Radio Topo, con lo cual pues... No, bueno, ni uno ni dos, tres. Tenemos, pues habrá que meterlos en algún hueco de la parrilla, entonces, aunque nosotros seamos los más veteranos y los más majos. Y nada, por último recordaros que la radio tiene una página web, www.radiotopo.org, donde en el podcast, además de nuestros programas, podéis encontrar los programas que el resto ha querido subir. Uh-huh. Y también que si queréis echar una mano, pues también ahí explica la forma de hacerlo. Pues sí, tenemos Teaming y tenemos, bueno, diferentes formas de que nos ayudes, porque somos una radio que dependemos de nuestros propios medios y no tenemos gente asalariada. Y hablando de echar una mano. Es verdad. Este sábado lo podéis hacer. Creemos que lo podéis hacer. Sí, sí, porque tenemos un tardeo antipregón. Pues va a venir las autoridades, las fuerzas vivas de Zaragoza a dar un pregón a la Madalena, en concreto a la fiesta que monta Radio Topo, donde van a pinchar diferentes DJs. Sí, y bueno. El Sarao comienza a las 6 de la tarde, lo abre Bárbara Garland, continúan el House Reggae. Y entre medio, pues también eso, hay un antipregón amenizado por Radio Topo. Y aparte, nuestra selección musical de los diferentes programas. Tenemos ahí unas cuantas decenas de canciones. Pues eso, estaremos desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Pues si nos queréis echar una mano, pues buscarnos por el barrio. My day for it tells me what to do. Yeah, my day for it. y comenzamos el programa con una noticia de actualidad que no ha salido mucho de Aragón, pero que tiene que ver con nuestra provincia vecina, con la provincia vecina de Zaragoza, que es Soria, y de la que, bueno, es una de estas provincias de lo que se ha dado en llamar la España vaciada, de la que se habla muy poco, y al mismo tiempo es uno de estos, de lo que algunos sociólogos llaman territorio de sacrificio. ¿Qué quiere decir esto, territorio de sacrificio? Que como eres poca gente y el daño que puedas hacer a tanto a las formas de vida como al medio ambiente, pues parece que se notan menos, pues allí es donde han ido a parar, especialmente a la comarca del Moncayo Soriano, un montón de industrias súper contaminantes y que a la vez están generando, pues bueno, toda una serie de problemas. Problemas tan graves como los más de 500 casos de gastroenteritis en la comarca de Tarazona, sobre todo en la ciudad de Tarazona, pero también en los alrededores, que parece ser que provienen de la piscifactoría situada aguas arriba del embalse de Bozmediano. Y es que, la zoonosis, las enfermedades que vienen de transmitidas de los animales, pues nos enferman aún sin comerlos. La producción intensiva de animales para consumo humano mediante granjas fábrica o mediante piscifactorías, pues hacen que se generen una serie de residuos y de, por supuesto, de las patologías que conlleva el hacinamiento de estos animales, que directamente se transmiten, pues incluso al agua que bebemos, y ya no digamos a esos, pues a la carne de esos animales, que evidentemente es bastante poco saludable. Pero vamos a hablar de qué sucede en la comarca del Moncayo Soriano. Pues, ¿qué es la piscifactoría Bozmediano? Pues bueno, una piscifactoría con capacidad de producción de varias decenas de miles de alevines, de peces de agua dulce al mes, y que vierte directamente desde la factoría a varios ríos, torrentes de las cercanías, y a través del embalse de Bozmediano, que está situado en la provincia de Soria. Un embalse que se ha convertido en un auténtico vertedero, un poco parecido a lo que sucede con el embalse del Val, este ya en territorio aragonés, que condensa y acumula más de 20 años de residuos mal gestionados en un emporio industrial en el que conviven las condenas judiciales por delito medioambiental y, al mismo tiempo, las subvenciones autonómicas a las mismas empresas condenadas por vertir en este embalse. Todo esto, hablamos de qué suena todo esto del embalse, pues de dónde viene toda esa porquería. Pues fundamentalmente, vamos a decir un nombre, Emiliano Revilla. Emiliano Revilla es el responsable tiene en su haber el dudoso honor de tener uno de los procesos de contaminación más graves de la España interior mediante la producción de carne, ya sea mediante la macrovaquería de Noviercas, una explotación de vacas descomunal situada en este pueblo soriano, pero que vierte directamente al río Queiles y al embalse del Val, y mediante el polígono que, entre otros, está en la localidad de Ágreda, y entre otros está la multinacional Rulier y otras multinacionales de la carne y de la producción de alimentos, que vierten directamente toda su porquería al agua, que luego debería ser agua de riego o agua de boca, y que lo que han conseguido es que el embalse del Val en la práctica sea un agua totalmente inútil. Y a este proceso de contaminación mediante granjas industriales hay que sumar la afección de la mina de Borovia, un pequeño pueblo, una mina descomunal en un pueblo que tiene 20 habitantes y que acumula 13 años de irregularidades desde el momento de la aprobación de su declaración de impacto ambiental, que prescribía unas condiciones que no se han cumplido en ningún momento en sus 8 años de actividad extractiva, y con ese dudoso aval está pendiente, como se suele decir, si no quieres caldo, 3 tazas, de un proceso bastante complejo de ampliación e instalación de lo que se llama un horno de calcinación. Un horno que no solo va a verter a la tierra y a las aguas, sino que encima va a lanzar toneladas de residuos sólidos, de micropartículas, al aire. Decir que también está metida en varias multinacionales que quieren controlar el mercado de materias primas, que bueno, pues que parece ser muy estratégicas, como es en el caso de las minas de magnesitas, potasas, como por cierto, como la que quieren poner cerca de Yesa, en el pueblo donde es de Lerda, y otra serie de tierras raras que son fundamentales para entender este tipo de explotaciones. Y decir que en Borovia la empresa Magsor, que es filial de la Navarra Magna, todavía no ha resuelto satisfactoriamente las multas que lee y las necesidades económicas que teóricamente la Junta de Castilla y León le impuso para que abrieran la mina en 2010. Por lo visto, en 13 años no han tenido tiempo de poner ese dinerito ni de solucionar los problemas. Y bueno, y en pleno proceso de descarbonización, pues estamos hablando de que estas actividades humanas emiten un montón de CO2, no digamos ya este horno de calcinación, y además los gases, los de menos concentración de partículas, irán sin filtro directamente a la atmósfera a través de una chimenea de unos 70 metros de altura que liberaría 120.000 metros cúbicos de porquería a 200 grados. Pues esto es lo que hay en Soria, esto es la mina Gandalia, lo que estamos hablando, y nada más pasar la frontera es lo que tenemos, esta provincia olvidada y donde en una sola comarca pues la actividad industrial y de granjas fábrica pues hacen tanto daño. Y vamos a continuar hablando de Canal Roya. El pasado 21 de septiembre, el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, que estudia demandas planteadas por ciudadanos, rechazó estudiar si es adecuado financiar con los fondos de recuperación europeos proyectos para crear nuevos accesos o unir estaciones de esquí en el Pirineo de Aragón. La demanda la presentaron las 5 organizaciones ecologistas más importantes de España: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO BirdLife y WWF, y fue tumbada con los votos en contra del Partido Popular Europeo, los socialdemócratas europeos, los liberales y los ultraderechistas del grupo de conservadores y reformistas. Señoras y señores eurodiputados, representantes de ENVI y de la Comisión Europea, agradecemos sus intervenciones, pero quiero ser muy clara. No hay proyectos. Entonces, ¿cómo se pueden adjudicar los fondos? Les quiero indicar una situación curiosa en la que nos encontramos en Aragón, ya que nos enteramos de más cosas por la prensa que por el BOA, por el Boletín Oficial de Aragón. Les recuerdo que son 4 proyectos. Venimos aquí a hablar de Canal Roya, pero también de Castanesa. No se olviden. Por ello debe mantenerse la petición abierta. ¿Se imaginan las fotos que hemos visto en la presentación? ¿Se imaginan esos valles llenos de máquinas excavadoras, carreteras, pilonas? ¿Para qué? ¿Esto es futuro sostenible, de verdad? Les voy a contar para qué sirven estos proyectos. Para el beneficio de los agentes económicos, de 2 familias oligarcas de Aragón. Y me pregunto, ¿para esto tienen que dedicarse los fondos europeos? ¿Eso es lo que nos están diciendo a los aragoneses y aragonesas, a la gente de las montañas? Es indignante esta situación de otorgar fondos a proyectos que claramente van a causar daño significativo en los ecosistemas de alta montaña y van a incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero. Es totalmente indignante. No nos sirve hacer una evaluación a posteriori, no nos sirve que ya se haya generado daño. Estudios como el del Observatorio Pirenaico para el Cambio Climático, una institución científica europea, ha realizado predicciones claras de que la precipitación de nieve en el lado sur del Pirineo va a disminuir en los próximos años. No adaptarse ante estos efectos del cambio climático, anclándose al negocio muerto de la nieve, es sencillamente dejar en la estacada a los valles del Pirineo y negarles un futuro de dignidad. Y eso no lo vamos a permitir. No estamos preocupadas, estamos totalmente indignadas. Como les comentaba, tenemos un respaldo total de la sociedad aragonesa. No vamos a reblar, señores eurodiputados. Reblar es una expresión aragonesa muy bonita para decir que no vamos a parar hasta que conseguir que Canal Roya sea declarada parque natural y los fondos de los otros tres proyectos se destinen a proyectos realmente sostenibles. Les aseguro que lo vamos a conseguir. Si una cosa caracteriza a la sociedad aragonesa es que somos realmente tenaces. Llevamos luchando desde los años 70 contra proyectos especulativos en este territorio. Y les aseguro que Canal Roya será parque natural o estará protegido bajo la red Natura 2000. Pero para ello solicitamos su ayuda. Necesitamos su ayuda. Realmente, creo que sería muy preocupante para la coherencia y la reputación de la Comisión Europea y de todas las instituciones de la Unión Europea que estos fondos causen daño significativo para el medio ambiente. Sería muy preocupante. Una gran pérdida de credibilidad, creo. Y creo que ustedes, señores eurodiputados, tienen el deber de conservar la integridad de los fondos y asegurarse de proteger la naturaleza, el desarrollo socioeconómico de estas regiones de forma sostenible y que se adapte a los efectos del cambio climático. Muchas gracias. Y seguimos con más noticias sobre Canal Roya. Vuelve la protesta a Canal Roya con más de 500 participantes en una serpiente humana. Más de 500 amantes de la montaña se han dado cita este sábado en la frontera con Francia del Portalet, al llamado de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, para reivindicar la creación del Parque Natural Anayet-Partacua y proteger el valle de Canal Roya. Desde las 10 de la mañana han ido llegando autobuses y coches privados al aparcamiento de la estación de esquí de Formigal para iniciar una excursión reivindicativa al collado de Canal Roya, mirador privilegiado sobre la canal y el monumental volcán dormido del pico Anayet. Una serpiente humana de más de un kilómetro de longitud se ha desplegado hacia el collado utilizando las vías de servicio de la estación de esquí para evitar el más mínimo impacto sobre el paraje. En la explanada aledaña al collado han intervenido distintas personas de ambos lados de la frontera describiendo las características de la zona, su morfología y sus valores biológicos, fauna, flora y abundantes restos megalíticos. Otras intervenciones se han congratulado de la suspensión definitiva de los fondos europeos al proyecto de Unión Astún-Formigal por Canal Roya y la necesidad de convertir todo este gran espacio alpino en parque natural. Personas llegadas del Valle de Castanesa, en Ribagorza, han criticado a su vez el proyecto de construcción de una carretera al frente de nieve de la ampliación de la estación de Cerler, por ser opuestos al objetivo de lucha contra el cambio climático que exige la adjudicación de fondos europeos para turismo sostenible. También se han leído numerosas adhesiones de científicos, personalidades y alpinistas dirigidas a este evento deportivo y reivindicativo. El servicio de orden de la plataforma ha supervisado la completa limpieza del lugar tras comenzar el regreso de la excursión al parking de Spelinciecha. El recrecimiento de Yesa finalizará en 2027 tras 25 años de obras. La Confederación Hidrográfica del Ebro ha asegurado en una respuesta a la Asociación Río Aragón que el plazo de ejecución actualmente vigente para las obras de recrecimiento del pantano de Yesa finalizará el 30 de noviembre de 2027. De esta manera, se confirma un nuevo retraso en la culminación del proyecto, cuando han pasado ya 22 años desde que se puso la primera piedra. La obra fue adjudicada en 2001 y debía terminarse en 2005. Pasa a tener que aplazarse por tantos años como los que entonces anunciaron, que el presupuesto de 113 millones de euros ha pasado a ser de más de 500, de ellos ya gastados más de 400. Actualmente se está tramitando el proyecto de modificación número 4 del proyecto, que está pendiente de su aprobación. Durante el proceso de tramitación hasta su aprobación, es supervisado y analizado por distintas unidades desde el punto de vista técnico, medioambiental y jurídico. Es por ello que la documentación que se solicita es un material inconcluso hasta que no se produzca su aprobación, según Río Aragón. Las incertidumbres constructivas y de estabilidad que pesan sobre ella, lejos de relativizarse, se han visto agravadas como consecuencia de la nefasta gestión en los trabajos de recrecimiento, actuando sobre un terreno de enorme fragilidad y en un entorno de sismicidad histórica más que relevante. Más pronto que tarde, alguien tendrá que dar explicaciones mucho más suficientes de la que se les supone a las laderas. Mientras tanto, exigimos verdad, transparencia y que se deje de jugar con el futuro de pueblos y gentes. El recrecimiento de Yesa no es posible y mucho menos en tiempos de crisis climática, sostienen los detractores del recrecimiento. Desde la crisis de 2013, que obligó a elevar el estado de alarma como consecuencia de los deslizamientos en la ladera derecha de la presa de Yesa y obligó al desalojo y posterior demolición de 103 viviendas, la Asociación Río Aragón viene denunciando que los asentamientos de la actual presa han quedado tan fracturados e inestables que resulta imposible garantizar factores de seguridad homologables a la normativa internacional. Río Aragón asegura que es algo que han confirmado todos los estudios rigurosos realizados en los últimos años. Por este motivo, considera que los responsables políticos de la obra se amparan en términos como movimientos extremadamente lentos no significativos, movimientos con equilibrio estricto o movimientos con estabilidad suficiente para continuar con una obra cuyo peligro ha quedado más que demostrado. Una de las claves de lo que pasa en Yesa se encuentra en la necesidad de realizar el modificado 4, que como según dicha asociación será de alto coste económico y gran dificultad técnica. Un modificado cuya redacción fue aprobada hace la friolera de 6 años y para cuyo retraso la H ha sido incapaz de dar razones creíbles. Al ser de sumo interés conocer en qué consistirá ese modificado 4, desde la Asociación Río Aragón exigen que, llegado el caso, sea sometido a información pública, para que puedan ser escrutadas las soluciones que plantee y que, estemos convencidos, resultarán tan insuficientes como lo han sido las dadas hasta ahora. Es este un aspecto vital, si de verdad quiere primarse la seguridad de las personas que viven aguas debajo de la presa, apuntan. Y noticias para empezar bastante lúgubres, porque justo ayer se producía la víctima número 30 en Aragón en accidente laboral. La muerte en concreto de un trabajador en un parque eólico en la Puebla de Albortón, en la comarca de Belchite, al caerle una carga suspendida tras partirse la sirga que la sujetaba, pues eso, se elevan hasta 30 las personas fallecidas en accidente de trabajo este 2023, una cifra inédita desde hace muchos años y sobre todo una lacra que se ha disparado de una manera incontrolada en los primeros 9 meses del año. En concreto, pues eso, ayer, miércoles 4 de octubre, pues era aplastada esta persona, este trabajador, por una carga manipulada con una grúa. Especialmente llamativo es que los accidentes laborales a menudo pues suelen ser, en muchos casos, lo que se llama accidentes in itinere. O sea, cuando un trabajador se dirige o vuelve del trabajo, pues tiene un accidente conduciendo con el coche y se mata o resulta herido gravemente. pero en este caso lo que llama especialmente la atención, que la inmensa mayoría de las personas muertas en accidente de trabajo en Aragón durante este 2023 no ha sido in itinere, sino que han sido por imprudencias, ya sea propias, pero si son propias quiere decir que algo se estaba haciendo mal por parte de la empresa, o como en este caso por la situación del de estar trabajando debajo de cargas suspendidas, de mala sujeción de cargas, y luego especialmente se quiere llamar la atención desde las organizaciones agrarias que 8 de las personas muertas han sido en labores agrícolas al resultar o bien aplastadas con su propio tractor o con diferentes accidentes fruto de su trabajo. Lo cual revela que el trabajo en el campo, uno de los más precarios y peor pagados, al mismo tiempo, pues es un trabajo muy peligroso. Decir que, por ejemplo, en teoría está, además, debido a que varios de los trabajos se han producido también al ser por cargas suspendidas, decir que en teoría, según el decreto ley de 23 de 2020, es muy, muy exigente toda la normativa de cargas suspendidas, de manejo de grandes volúmenes, etcétera, etcétera. Pero, por lo visto, y según denuncian desde Salud Laboral de Comisiones Obreras de Aragón, a través de su secretario Luis Clarimón, es fundamental establecer responsabilidades, pero evidentemente cuando coinciden tantos accidentes de un mismo tipo es porque algo se está haciendo evidentemente muy mal. Decir que se están realizando concentraciones y que, sobre todo, animar muchísimo a las soluciones inmediatas para evitar más accidentes mortales en el trabajo, pero sobre todo una solución que se nos ocurre y que es bastante inmediata es que la gente denuncie, que se anime a denunciar las situaciones irregulares. Pero difícilmente se puede denunciar o se puede asumir estas cosas cuando uno se encuentra con la siguiente encuesta sociológica realizada por diferentes estudios sindicales, y es que un 22% de los trabajadores teme represalias por afiliarse a un sindicato y más de una tercera parte acepta condiciones laborales ilegales. Sí, lo que estáis oyendo, más de un 33% de la gente que trabaja en el Estado español asume condiciones laborales ilegales. Luego resulta que pasa lo que pasa. Según esta encuesta, asimismo, casi la mitad de la gente que trabaja por cuenta ajena en el Estado español, un 44%, sufre episodios de irritabilidad, tristeza o trastornos depresivos por el ejercicio de su trabajo. Bueno, pues la verdad es que esto es un estudio de la Fundación Primero de Mayo de Comisiones Obreras, y la verdad es que, aunque no seamos muy fan de los sindicatos mayoritarios, la verdad es que hay cifras que hablan por sí mismas. Pues sí, y estábamos cabeceando y dejándonos el cuello hasta ahora escuchando a System of a Down, pues para hacer un pequeño parón musical vamos a tirar por un lado totalmente distinto y escucharemos a Stevie Wonder. ¡Hala! You are Y te recordamos que estás sintonizando Radio Topo, esto es el 101.8 de la FM y concretamente estás escuchando El Acratador, un contrainformativo libertario que intenta acompañaros todos los jueves de 8 a 9. Seguimos con más noticias, vamos a hablar un poco de educación y lo haremos echando mano de un artículo aparecido en Arainfo. Cierran 24 aulas públicas en Zaragoza. El sindicato STEA denuncia el cierre de 24 aulas públicas frente al mantenimiento de las de red privada concertada. Estos ajustes, llevados a cabo por la bajada de la natalidad, se trasladan casi en exclusiva a la escuela pública. Desde STEA consideran que la disminución de la natalidad es una oportunidad para la mejora de la calidad educativa que permitirá reducir las ratios de alumnado, así como las horas lectivas del profesorado. Estas dos medidas mejorarán la calidad educativa de la escuela pública y además evitarían la destrucción de empleo docente, afirman desde el sindicato. Diversas aulas de la red pública de Zaragoza han iniciado este curso escolar amenazadas por el cierre. Las matrículas del fuera de plazo podrían haber permitido salvar vías en los centros públicos, pero el cierre del sistema GIR, utilizado por las familias en el proceso de admisión, impidió su matriculación, sin atender las preferencias de las familias por los centros públicos de su entorno. Desde el servicio provincial se derivó a los fuera de plazo, en su mayoría hacia los centros concertados. Estos cierres se suman a los de los cursos anteriores en un goteo que amenaza la supervivencia de algunos centros. El cierre de las aulas en los centros públicos implica un procedimiento burocrático rápido e inmediato. En el caso de los centros privados, el concierto dificulta dicha medida extrema y protege la supervivencia del número de aulas ante bajadas de alumnado de un curso para otro. Al tener que subvencionar por el blindaje del concierto, la administración opta por derivar a los fuera de plazo a dichos colegios, cerrando vías en la escuela de titularidad pública. STEA denuncia que se utilizan dos varas de medir. La protección de la red de centros públicos pasa por una planificación en el medio y largo plazo, que ponga por delante a los centros de titularidad pública sobre los privados subvencionados. También se hace necesaria la bajada de ratios y la disminución de las horas lectivas. Estas dos medidas implicarían la disposición de más tiempo para atender la diversidad en el proceso de aprendizaje y la consiguiente mejora de la calidad educativa. Adicionalmente, en la ciudad de Zaragoza es necesaria la existencia de un plan de refuerzo para los grupos de infantil y primaria en una veintena de centros públicos, en los pocos barrios con expansión demográfica, por sus elevadas ratios y gran número de alumnado. Alumnado ACNEAE, con necesidades educativas especiales. Esta medida debería de ser inmediata, sin esperar al siguiente curso, indica el portavoz de STEA. Desde STEA emplazan al profesorado aragonés a la defensa decidida de las aulas de la escuela pública frente a la privada concertada y la apertura del debate sobre tres variables: disminución de la natalidad, ratios y horas lectivas. Está en juego la calidad de la educación y un gran número de puestos de trabajo. Con la inercia actual, el cierre de aulas iniciado en los últimos años continuará no solamente en la ciudad de Zaragoza. Finalmente, desde el Sindicato de la Educación, instan a la Inspección Educativa Aragonesa para que controle el cumplimiento de la legalidad vigente en los centros privados subvencionados. Buena parte de los mismos vienen cobrando cuotas disimuladas bajo diferentes conceptos, según denuncia STEA. Y como parece que últimamente tenemos que convivir con el franquismo con mucho desparpajo, este fin de semana, en concreto denunciado a través de la agrupación de Izquierda Unida de Alcañiz, tenía lugar en esta localidad turolense la Feria Militaria, una feria, bueno, pues donde donde en teoría se venden diferentes pertrechos militares y cosas para frikis y colgados diversos de este tipo, pues bueno. Y terminó aquello convertido en una jornada de apología del franquismo y el militarismo, en la que uno de los stands en primera línea estaba presidido por un gigantesco retrato, nada menos que de Francisco Franco. Decir que además Izquierda Unida Ganar Alcañiz valora la posible presentación de una denuncia formal de este hecho por ir en contra de la ley de memoria democrática. Decir que denuncian desde Alcañiz que la figura del dictador no es que aparezca en alguno de los stands de manera secundaria, sino que está de una forma visible y notoria, con una clara muestra de realzar su figura. Estos graves hechos van en contra de la sensibilidad de las víctimas de franquismo, especialmente en Alcañiz, que sufrió precisamente el bombardeo más mortífero de Aragón a cargo de la aviación fascista, en el que murieron 500 personas, nada menos. Decir que si vas a... la verdad es que lo que son este tipo de exposiciones del Expo Militaria, pues no sé, es como ser Dian Fossey en Gorilas en la Niebla, porque bueno, está lleno de auténticos monstruitos militarones, pero la verdad es que esto ya es colmar el vaso, más allá de, bueno, y sobre todo lo que nos llama la atención, más allá de lo necesario, pero sobre todo con el desparpajo con el que se está exhibiendo el franquismo últimamente en nuestras calles, y con la mínima excusa. A continuación vamos a escuchar una intervención en un ayuntamiento, concretamente el de Móstoles, que bueno, me quería aclararlo porque igual si lo escuchas directamente parece que esto que sea un monólogo de un espacio de humor, pero no, es que la realidad da para esto y para mucho más. Nos propone Vox en esta ocasión levantar un punto de homenaje permanente a la bandera de España. Es un tema de una importancia crucial. Todos somos conscientes de la honda preocupación que hay entre los vecinos y vecinas de Móstoles, cuyo lamento ha recorrido ya las pescaderías, las academias de inglés, los videoclubs, los gimnasios, por no poder disponer de un punto de homenaje permanente a la bandera de España. Y además, Madrid, tengo que decir que nos duele. ¿Cómo no nos va a doler ver la congoja, ver la zozobra de nuestros vecinos y vecinas por querer honrar de forma permanente a la bandera de España, no encontrar un sitio decente donde hacerlo en este municipio? Menos mal que han venido los portavoces de Vox a dar solución a este run-run, a este malestar soterrado que podía haber acabado perfectamente en un estallido social de esta pobre gente, de no ser por ustedes, que han venido aquí a hacer política útil, política de lo que de verdad importa, política que mejora la vida de nuestro municipio. Y si no hubiera sido por ustedes, ¿qué hubiera sido de esa pobre gente, como digo, que después de 8, 9, 10 horas de trabajo llega a casa, tira las llaves en el aparador, saluda con desgana a la familia y se hunde en el sofá en la mayor de las soledades y de las frustraciones por no poder disponer en este municipio de un punto de homenaje permanente a la bandera de España? Y sin embargo, señorías, tengo que decir que vamos a votar en contra, porque se nos queda corta la propuesta. Nosotros creemos que un municipio como Móstoles, de más de 200.000 personas, merece algo más que un único punto de homenaje permanente a la bandera de España. Imagínense que un vecino de Coimbra, del Soto, desea homenajear a la bandera a las 11, a las 12 de la noche, tiene que recorrer distancias larguísimas. Pensamos que sería imprescindible tener como mínimo un punto de homenaje a la bandera de España en cada distrito de Móstoles. ¿Qué digo? En cada distrito, en cada barrio, en cada domicilio, probablemente incluso en cada habitación, porque ¿de qué nos sirve que los padres puedan desenvolverse en un sano ambiente de desarrollo de la formación del espíritu nacional si los hijos no crecen ajenos a esa realidad, ¿no? Estaríamos forjando la siguiente generación de anti-España. Hablando de Vox, pues vamos a leer unos poquitos datos económicos sobre esta formación. Vox ha traspasado 7 millones de euros en 4 años a la fundación privada que preside Santiago Abascal. Las cuentas de la Fundación Disenso, que creó Vox en 2020 y que preside también Santiago Abascal, revelan que el partido de ultraderecha ha traspasado casi 7 millones de euros a su think tank en 4 años. La última transferencia es de 1,5 millones y se realizó este mismo año, entre enero y junio. Si ha seguido aportando fondos desde junio, figurará la cantidad total en sus balances cuando cierre 2023. Disenso nació con un capital que puso el partido Vox y que ascendía a 30.000 euros, el mínimo legal para constituirla. Las fundaciones son instituciones privadas sin fines lucrativos, tienen beneficios fiscales y, por tanto, la obligación de presentar balances. Las vinculadas a partidos están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas. Por ejemplo, esa aportación de 7 millones de euros está exenta de impuestos para Disenso, mientras que si fuera una sociedad y no una fundación, tributaría al 25%. Entre sus fines, considerados de interés general, cita la promoción de la defensa de la vida y la familia, la reivindicación de la herencia de la civilización occidental o la defensa de la libertad, la unidad y la soberanía de España. Difunde el ideario de Vox a través de charlas, conferencias, formación, vídeos o de su web. Y de Vox pasamos a hablar de la policía, de cómo trabajan y se las ingenian distintos policías para hacer lo que les viene en gana. Dos uniformados de Vila Marsant, en Valencia, intentaron colar una falsa agresión a un detenido después de darse cuenta de que el arresto no estaba justificado. Todo quedó grabado por el teléfono del detenido, el 12 de noviembre de 2022. El vecino de la localidad, Celso DR, con antecedentes penales, llamó a la policía local en medio de una discusión con una vecina que supuestamente se había introducido en su domicilio y a la que había encerrado a la espera de que llegaran los agentes. El hombre puso su teléfono móvil a grabar y, tras ser detenido, el terminal continuó registrando las conversaciones que mantuvieron los policías mientras estaba en el calabozo. Los agentes le imputaron un presunto delito de atentado contra la autoridad. Sin embargo, al ser liberado, el hombre reparó en que su teléfono móvil había registrado toda la conversación entre los policías. El audio salvó a Celso de la acusación de atentado, pero cuando denunció a los agentes por los presuntos delitos de detención ilegal, denuncia falsa y falsificación de documentos públicos, la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Llíria acordó el sobreseimiento provisional de la causa al considerar que la grabación era ilegal. El hombre recurrió el auto y la Audiencia Provincial de Valencia le ha dado la razón. La resolución considera que las objeciones aducidas por la instructora son crípticas y le pide una mínima actividad instructora. Buenas noches, buenas tardes, estoy ya. Aquí ha habido, de hecho, la retención ciudadana, porque, digo, la retención, ha entrado en mi casa. Había un asunto entre nosotros de deuda de... ¿Pasar de eso? ¿Qué era de deuda de dinero? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que esta mañana, a las 8 de la mañana, cuando yo estaba yo durmiendo, ya me mandó mensajes de que el dinero no me lo devuelve porque ella es peor que las gitanas. Hay dos delitos. ¿Qué? el que ella entra a una vivienda que no es suya. Exacto. Y que es de y la ha detenido. Es que ahí está la historia. Os tenéis que venir los dos conmigo. Es lo que les he dicho a ellos. Os tenéis que venir los dos conmigo. Ahora. Ahora. Pero con los billetes, de los derechos, sabes que vas a estar detenido por una detención ilegal. Lo tengo aquí que me está generando dudas de si procedía la detención o no, porque como el autor había cometido un delito y la estaba reteniendo para entregarlo a la policía, ¿y qué hago? Entonces, para gozar, lo suelto, como no hubiese pasado nada. Me, digo que no, que sea el puesto violento contra nosotros, ¿no? Está muy cogido con pintas. ¿Qué? Está muy cogido con pintas. Nos hemos calentado. Le tengo ganas y luego ellos han dicho que sí, cuando iba por él, se han rajado y ya. Tenemos que poner que estaba violento. Estaba violento y no es mentira que tiene el aliento del borracho y no va muy allá. Y eso no es mentira. Voy a poner, a ver si te parece, que como yo me he ido dentro y él estaba solo contigo, que él se está poniendo violento fuera, por lo que he cerrado, he salido. Y estaba como que iba hacia ti con la mano y lo han hecho y lo hemos detenido. ¿Te parece? Vale. ¿O cómo lo pongo? Hay que meterlo atentado. Que tengo que meterlo atentado. Okay. Pues sí, ponlo. Y no te ha hecho nada a ti, no te ha hecho nada, ¿vale? Para que no te hagas que te declares nada. Que no me queda algo que declara, ¿eh? No hay problema. Y vamos a ir cerrando. Queríamos comentaros antes, bueno, pues que este fin de semana se presentó un libro aquí en Zaragoza. El libro se titulaba Una quimera de vida. El autor es Íñigo Martínez Sagastizábal. Esto fue el viernes a las 7:30 en la Vía Láctea. Y nada, comentar de este autor, pues es que nació en Bilbao en 1976. Es un artista multidisciplinar con diversidad funcional, concretamente con osteogénesis imperfecta, pero bueno, eso no ha impedido pues que Íñigo pues haya trabajado como performer en compañías de Barcelona y Alemania, haciendo danza inclusiva, que haya sido actor de cine, televisión, teatro y bueno, pues ahora se ha lanzado al mundo de la literatura. No pudimos grabar nada de la charla, pero le hemos pedido que si nos podía mandar algo para el programa y ha sido esto. Bueno, pues Una quimera de vida es una novela de ficción que escribí hace poquito, empecé en la pandemia y luego el proceso de creación, digamos, de la novela, desarrollo y tal, duró un par de años. Es una novela de ficción que representa a una persona con discapacidad y cómo se desenvuelve ante la vida, ¿no? Yo mismamente soy una persona que estoy afectado por una patología que se llama huesos de cristal, de manera popular, de manera más común. Y el protagonista también es afectado por esta patología. Él, durante la novela, en su adolescencia, pues siente como una vida singular, ¿no? Que no puede realizar lo que hacen todas las personas de su edad. Se enfrenta ante, bueno, diferentes situaciones en las que unas veces ríe, otra vez se me dice. Bueno, al final como la peor víctima de todas, ¿no? Pero él es consciente de que es singular, singular y un poco diferente su realidad a las demás personas. Y en esta novela aparece un elemento durante la novela que le hace al protagonista, a Bruno, se llama Bruno, le hace como revuelve entero, revuelve su existencia, le desmonta prejuicios y bueno, incluso le llega a ampliar horizontes que él nunca se atrevía a apostar. Es una herramienta que está muy perjudicada en su mente, pero realmente se aprovecha de ella y bueno, resulta y le hace cambiar completamente la vida, ¿no? Y bueno, ahí cuento pues como esa herramienta le hace cambiar y hace de estímulos nuevos, de horizontes nuevos, de nuevas vivencias, pero dentro de su patología, ¿no? Su patología le condiciona toda su vida porque es genética, es una patología que ha nacido y morirá con ella. Le condiciona, pero aún así él intenta avanzar y aprender un poco a vivir, ¿no? Que de eso se trata. Y nada, en esta novela cuento la vivencia de una persona con discapacidad, al final. Bueno, no nos ha cabido todo, como de costumbre. Pues no, no. Pero bueno, y esto ya estaría. Ya lo tendríamos finiquitado el programa. Sí, sí. Y bueno, viene el Pilar, que sale lo mejor. Y los pilares zaragozanos, para quien son de las emisoras que nos escuchan desde fuera, gracias, hoy no las hemos podido poner en el listado, pero bueno, pues que sepáis que hay actividades alternativas, hay cosillas. Pocas, ¿eh? Pocas, pocas, verdaderamente, pero bueno, pero que sobre todo no os podéis perder el antipregón de Radio Topo este sábado. Venga, sí. Cuídense. Un pletórico salve y anarquía. Intenten sobrevivir a los pilares. Día tras día, me puso alegría. Día tras día, ayer, dinero no lo devolvía. Quiso parar, ya no podía. Quiso salir, no había.